Una mujer de 80 años decidió por cuenta propia restaurar una pintura del siglo XIX y terminó estropeando la obra atribuida al español Elías García Martínez. La pintura llamada Ecce Homo adornaba la iglesia de San Borja en España. La anciana no pidió autorización para realizar la restauración de la obra, que estaba en malas condiciones, y el resultado fue que la imagen quedó totalmente distorsionada. En el montaje es posible ver la pintura en buenas condiciones, después la obra dañada por el tiempo y finalmente la restauración hecha por la mujer. El enfoque de la lección de esta semana es recordar que nuestra misión es reflejar la imagen de Dios en la forma en la cual nos relacionamos con las demás personas y en nuestro modo de cuidar sus criaturas. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 2 y el título de esta lección es Restauración del Dominio. Antes de pasar a la siguiente parte de nuestra lección, quisiera invitarte a usar nuestro hashtag oficial para comentar tus ideas de la lección de cada día. Es posible que tú tengas alguna declaración que te gustó, entonces coloca allí en las redes sociales usando este numeral LESADB y de esta forma podrás beneficiarte tú también y beneficiar a las demás personas con tus consideraciones. Aquí comienza nuestro bosquejo de la lección de esta semana. Bienvenidos. Durante esta semana quisiera resaltar dos puntos, dos asuntos importantes. En primer lugar, el dominio establecido por Dios y en segundo lugar, la restauración del dominio. Vamos a comenzar por la primera, dominio establecido por Dios. Dios tiene un orden universal y el Salmo 8, David describe claramente el orden del universo. En primer lugar, en el punto más alto, Dios reina soberanamente, dominando sobre todas las cosas. Y el texto bíblico dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Ahí está claramente. Debajo de Dios están los ángeles, los seres celestiales que están por encima de los seres humanos. Y finalmente los animales que son inferiores a los seres humanos. Quiere decir que este que ustedes ven aquí es el orden correcto establecido por Dios. La organización del universo es clara. Dios está por encima de todos y los ángeles están luego debajo de él. Nosotros somos los siguientes de la lista y después de nosotros viene todo el reino animal sobre el cual nos fue dado todo el dominio. A lo largo de la historia hemos visto ejemplos de personas que intentaron modificar el orden a fin de que éste sirviese a sus preferencias. Algunos procuraron colocarse encima de Dios, pero sufrieron consecuencias desastrosas. Recientemente hemos observado esfuerzos de la biotecnología para eliminar la distinción entre los seres humanos y los animales. Pero la Biblia enseña que fuimos creados a imagen de Dios. Sean cuales fueren las semejanzas físicas, genéticas entre nosotros y los animales, Dios estableció al ser humano como un orden moral distinto de los demás. Una parte importante de nuestro propósito es cuidar del resto de la creación. Otro asunto importante es que existen límites. Solamente podemos ser eficientes en ejercer el dominio dado por Dios si reconocemos los límites que Él colocó. Tres lecciones acerca de los límites dados por el Señor. En primer lugar, después de crear a Adán y Eva, el Señor confió a la pareja el dominio pleno de la tierra y también la libertad para comer todo lo que ellos desearan en el jardín del Edén, frutas, nueces, granos, etc., con excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí está entonces el primer límite. En segundo lugar, la serpiente hablante, como se la conoce, que era astuta más que todas las criaturas que Dios había formado, esta serpiente queriendo dominar a la criatura humana para sugerirle y decirle lo que tenía que hacer. Aquí ya vemos un desbalance de ese equilibrio. En tercer lugar, la afirmación de la serpiente fue: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Con esta afirmación, la serpiente está colocando a la criatura humana al mismo nivel de Dios. Este es el inicio de la degeneración, cuando el ser humano sale de sus límites y se pone en el mismo nivel de Dios. La declaración divina de los límites es un acto realmente de amor que tiene como propósito proteger, advertir y evitar el sufrimiento. Todo bien, pastor. ¿Qué límites Dios ha definido en la Biblia? ¿Puede dar algunos ejemplos? Diego, en la Biblia encontramos los principios de la ley de los 10 mandamientos expresados por Dios y que nos dicen hasta dónde podemos andar y qué no debemos hacer. Esto es muy claro en función de la actitud que tenemos que tener con Dios y con el prójimo también. El mandamiento, por ejemplo, del sábado, el mandato del respeto por los trabajadores, por los animales, etc. Todos son límites que no podemos traspasar. Todo esto para nuestro bien. El segundo asunto de nuestra lección es la restauración del dominio. Cristo vino a fin de restaurar aquello que habíamos perdido y que fue recuperado por Jesús en la cruz. ¿Cuál es el método divino para restaurar el dominio? En la parábola del buen samaritano de Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35, hay varios personajes. Ustedes conocen. Un cierto hombre que descendía de Jerusalén para Jericó, después a los ladrones, un sacerdote, un levita, un samaritano y finalmente el mesonero. Un hombre representa a todos los seres humanos que están en este mundo y que están expuestos a peligros, a la maldad, a la destrucción y hasta la propia muerte. Los ladrones representan al diablo, que es el grande destructor, engañador y que roba la felicidad, la pureza, la paz y también la propia vida. En tercer lugar está el sacerdote y el levita, que representan a los religiosos que conocen la palabra, pero no viven la palabra, porque fueron llamados a actuar y no hicieron nada. Luego está el buen samaritano, que representa a Jesús, que vino a rescatar a las personas de las manos del enemigo. Vino a buscar y curar y salvar a las personas de la condenación de la muerte. Este fue el acto de salvación y misericordia solo de Jesús. Finalmente, el mesón, que representa a la iglesia. Los mesoneros son los miembros de la iglesia. Y Jesús, que es el buen samaritano, después de curar las heridas de aquel hombre, lo llevó a la iglesia, al mesón, y mirando a los miembros de la iglesia, los mesoneros, les dijo: cuiden de él, por favor. La gran misión de la iglesia es cuidar de personas, cuidar de hombres y mujeres heridos y dominados por el pecado y ayudar en su restauración. Esta es la forma como Dios trabaja y cómo Él restaura personas. Algunas aplicaciones al final de esta segunda lección. Como cristianos debemos comprender claramente cuáles son nuestros límites y entonces ser administradores fieles dentro de esos límites. En segundo lugar, donar y prestar a los pobres con generosidad es un acto divino. Ser justo con los empleados, dar atención y ayuda a los necesitados y también dar a las personas que no pueden recompensarnos. Esto no es suficiente, sino también debiéramos enseñar a los demás sobre la esperanza en Cristo, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, en fin, repartir el pan con el hambriento, hospedar en casa a los que no tienen casa o no tienen hogar y finalmente vestir al desnudo, ser accesible con cada uno de nuestros semejantes. En la parte final de nuestro bosquejo está la creatividad, el resultado final de todo lo que nosotros hemos estudiado esta semana. ¿Qué vamos a hacer con esta lección? La parábola termina diciendo: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídalo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús prometió volver y pagar lo que hayamos gastado en esta misión. ¿Qué te parece si esta semana usamos el tiempo, los dones y la vida en cumplir la misión de Cristo, que es cuidar de personas, que es restablecer personas a la imagen de Dios? Si tú haces esto, sin duda Dios está cuidando de ti y Él va a recompensarte. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo y espero que haya sido de gran ayuda para tu estudio. Y recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. You know, in the Genesis story, en la historia de la creación, en el Génesis, Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Ellos fueron creados física, mental, espiritual y socialmente.